Oye, ¿ah? ¿Cachaste que la Pancha Ruiz, esa gorrita del colegio, bajó como 40 kilos a pura salsa? ¿Cómo a pura salsa? Sí, po, lo hacía todo con salsa. ¿Ya? Cocinaba con salsa, limpiaba con salsa y antes de dormir, salsa. Inclusive por las mañanas se mandaba un merengue. ¿Qué me decís? ¿Pero qué dieta es esa, Maca? La del lagarto, obvio. Hay formas más entretenidas de bajar de peso, como la dieta del lagarto, comer poco y bailar harto. El primer show donde participantes de esa talla bajan de peso bailando. Pronto por TVN, el canal de Chile.